San y Valentino, la disco rompimos. En el Vigado donde nos conocimos, tus compas de vino y ya se viste fino. Yeah, la donde nos conocimos. El cantante del gueto, Ryan Castro, y mi hermanito Fade Monastery. Alex Sensation. Estamos en vivo en este Taco Tuesday. Dime cuál es tu canción favorita, de la nueva, de la clásica, cualquier género. Yo te la mezclo en vivo. Aquí tú tienes el control. Nos fuimos hasta abajo, mami, hasta abajo. Dale duro con el tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Bravo, Leandro. No tengo reserva del hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. La trano es para el asiento, fue una aventura, cuando estás desnudo. Tengo reserva del hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan siento, pero presiento y eso va a suceder, que

Straight up, wildin' in the place to be. If you really wanna party, Reggaetón, nueva escuela, vieja escuela, some dancehall, whatever you want. Aquí hay un poquito de todo para todos. Tú tienes el control. Gracias por la sintonía en este Taco Tuesday, Tequila Tuesday, Transformation Tuesday, Tipsy Tuesday, mi favorita Tanga Tuesday. Como es martes en español, tenemos Mofongo Marte, Mondongo Marte, Mangú Marte, Margarita Marte, Mamaguana Marte. Ni te cases, ni te marques, ni de Alex Sensation, que aparte. Pull up, pull up. Alright. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hello. Hello. Deja el show. Hello. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¡Ay, baby! Siri Medina. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo, cómo? Siri Medina. Repeat. Hello. Otra vez. Mami, pégate al teléfono, pégate al teléfono. Ok, mi nombre es Iris Medina. ¡Wey! ¡Hola, Iris! Bienvenida, hola, Iris. Hola, bebé. ¿Cómo está mi gente de Tampa, mami? ¿Cómo está mi gente por allá en Tampa? Está muy bien aquí, escuchando esta nueva emisora que está súper, súper. Gracias, mi amor. Muchas veces las agarro todos los días para hacer el gym como zumba a las 12. El ejercicio. Claro, mi amor, esa es la actitud. Porque está tremenda, me encanta. Gracias, mi amor, esa es la actitud. Tres semanas escuchándolo y ya no los dejo. Ay, qué linda, mamita. Gracias, mi amor. Aquí estoy. Aquí estoy todos los días de 11 de la mañana a 3 de la tarde para mover el cuerpo. Siempre buen ambiente, buenas vibras, mi Iris. Gracias por la sintonía, mi gente linda allá en Tampa. Muchas gracias, mi amor. Thank you. Único, número uno. No. Uno de lo bueno, mami. Uno de lo bueno. Yes. Iris, ¿a quién quieres saludar, mi amor? Who you want to give a shout out to allá en Tampa? Dale. Bueno, voy a saludar a mi esposo Luis, a mi hija Gina, a mi amiga Sandra, a mi hijo Luisito. Y bueno, todo el que ya sabe el nombre sabe que soy yo. Bendiciones para ti, la familia. ¿Para cuál concierto quieres ir, Iris? Dime, mami. Bueno, Karol G. La bebesota. Vamos a eso. Quédate en línea. Tienes dos boletitos, mi amor. Gracias por la sintonía, Iris de Tampa. Mi gente de Tampa a través del Nuevo Sol, mi gente de Orlando a través del Nuevo Sol, mi gente de Miami a través del Nuevo Sol, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega, Puerto Rico a través de Play y a través de nuestra aplicación, la Música App. Descárgala gratis, así no puedes escuchar en cualquier parte del mundo a cualquier hora, 24/7, 365 days a year. Cuando regrese voy a buscar el próximo ganador y también voy a elegir el de Instagram, el más activado en los comentarios en la última fotito. Mete mano, Huracán, DJ Ñeco. Mete mano, Jesús, Tiny. Let's go. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Al. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Ella quiere que la nota